Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Madrugadas, en caso que nos escuchen, un lunes de 2 a 4, justamente de la madrugada, horario noctámbulo. Ese es el horario de la repetición. Ahora, hoy, lunes 28 de julio del año 2008, último lunes del mes de julio. Si es un lunes y son las 4 de la tarde y minutos, es que comienza una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Cada lunes de 4 a 6. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. La orquesta de Duke Ellington, como siempre, abre esta sobremesa noctámbula a ritmo de jazz. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail que estará abierto de aquí a nada. Muy fácil, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Un email que no solamente le sirve para enviar mails y después responderle en directo a través del mail, sino para, en caso que ustedes también tengan Gmail, para interactuar con pequeño este chat, esta ventanita de chat que tiene Gmail, pues nos permitimos el interactuar durante el programa, recibir sus comentarios, sugerencias, saludos, lo que ustedes quieran. Bien, voz femenina, como es habitual, abrirá este espacio. El pasado lunes despedí el programa con la señora Lita Rosa, Roza, con Z, Lita Roza. Y un tema que llevaba por título My Heart Belongs to Daddy, un tema original de Cole Porter. Esta señora, la señora Lita Rosa, nació el 14 de marzo de 1926 en Liverpool. Por lo tanto, es una cantante británica de jazz, una cantante inglesa. En 1953, ella tiene su éxito, posiblemente uno de los pocos grandes éxitos que Lita tuvo a lo largo de su carrera, y era un tema que se titulaba How Much Is That Doggy in the Window. Eso le permitió a Lita el privilegio de ser la primera cantante femenina en acceder a las listas de éxito en el Reino Unido, y además la primera persona originaria de Liverpool en hacerlo. Así que mucho antes que los Cuatro Fabulosos coparan los número unos en las listas de éxitos, la señora Lita Rosa, en 1953, con aquel tema How Much Is That Doggy in the Window, ocupó un sitio en los Top 40, la lista de éxitos. Lita Rosa, su nombre real era Lilian Patricia Lita Rosa. Ya les explicaré más cosas de ellas. 20 años más o menos le duró la carrera de Lita Rosa en Gran Bretaña. Carrera que yo sepa, no trascendió más allá de los confines, digamos, europeos, sin llegar a impactar como cantante en al otro lado del charco, como se dice en los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo un álbum, el único álbum que tengo de esta señora es un LP donde dice arreglado y conducido por Brian D. Brian D. es el pianista de o era el pianista de Lita Rosa en aquella época. George Kish a la guitarra, Malcolm Cecil al contrabajo, Ronnie Stephenson a la batería. El título de este álbum es un título, ya el título nos pone, digamos, en cuál es la tesitura. El contenido musical de este álbum es Love Songs for Night People, canciones de amor para gente noctámbula, for night people, gente de la noche. Y qué mejor que comenzar con una balada, todas, excepto, creo, My Heart Belongs to Daddy, que tiene un tiempo algo más alegre, que fue el tema que les presenté el lunes pasado. El resto son baladas. This is not laughing matter. Esto no es algo con lo cual hacer broma, o esto no es algo para reírse. Lita Rosa. This is no laughing matter. Somehow I wanna cry. I know you're sweet and idle chatter really means goodbye. This is no laughing matter. I thought we'd never part. This is no time for pretty patter. While you break my heart, what of all the dreams shared together beside the garden wall? Love can't always have that perfect weather. A little rain must fall. So think of the dream you'll shatter if you should say we're through. This is no laughing matter, darling. I'm in love with you. a garden wall. Love can't always have that perfect weather. A little rain must fall. So think of the dreams you'll shatter if you should say we're through. This is no laughing matter, darling. De la señora Lita Rosa y este tema, This is not laughing matter, no es una cosa para reírse. Acabamos de comenzar con este tema, una nueva cita aquí en Contrabanda, los días lunes de 4 a 6 con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En caso que hayas llegado ahora hace poquito, que te hayas conectado hace poco a Contrabanda, Lita Rosa, una mujer con un aspecto nada británico, más bien inglés. Están esperando una mujer alta, cierta consistencia, rubia, ojos claros, pues nada de eso, nada de eso. Más bien, menuda, frágil, bueno, tanto como frágil no, pero menuda de estatura, pelo negro, ojos marrones. Lita era la mayor de siete niños de esta familia. Le tocó comenzar a trabajar a bastante temprana edad para ayudar a sacar a la familia adelante. Una familia con siete niños en los años, ya les digo, ella nació en 1926. Póngale 12 años más, estamos a final de los 30. No era nada fácil. ¿Por qué este nombre, Lilian Patricia Lita Rosa? Y este look tan poco inglés. Su padre era un ciudadano español, un acordeonista aficionado, que dentro de las cosas que hacía para poder ganarse el sustento para la familia era tocar el piano en los clubs de Liverpool en aquellos años 20, 30, 40. A la edad de 12 años ella vio una publicidad, un aviso en uno de los periódicos de Liverpool, donde pedían bailarines jóvenes. Y ya se presentó y fue aceptada. Entonces, parte del trabajo de ella era en el cabaret haciendo pantomima. Y cuando ya tenía 15 años, y 3 años más tarde, ya estaba trabajando con un famoso comediante de aquella época, el señor Ted Ray, un hombre que era del Merseyside, ¿no? ¿Te suena esto del Mersey Beat? Es uno de los nombres que se le dio al rock que venía de Liverpool, previo a los cuatro fabulosos. A los 17, y ya les decía, era época dura, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial, la aviación nazi bombardeaba no solamente Londres, sino también Liverpool. En aquella época ella contestó a otro aviso que salía en otro periódico local de Liverpool, y a partir de ahí era para como cantante en un club de New York, un club en Southport, en Merseyside, y allí comenzó en el New York. Ganaba 5 libras a la semana la señora Lita Rosa, y así comienza la historia de una mujer desconocida. Y esa mujer desconocida, esas cantantes desconocidas que ya les he dicho anteriormente, les vamos a ir haciendo un hueco en estas tardes noctámbulas a ritmo de jazz aquí en Contrabanda FM. Un clásico, ahora en la voz de Lita Rosa, Misty. Años trabajando en Liverpool. Muy pronto se fue a trabajar con la orquesta de Harry Roy a Londres, y allí se quedó, y posteriormente fichó por otra de las bandas que hacían furor en aquella época, bandas que eran la orquesta de Edmundo Ross. Era una orquesta que tocaba todo tipo de géneros musicales bailables. Fue popularísima esa orquesta en los años 40, 50, 60, la orquesta de Edmundo Ross. Pero cuando ella tenía 10 años ya, la Segunda Guerra Mundial, y ya les digo, los bombardeos constantes de la aviación nazi sobre Londres hacían estragos, y ella decidió retirarse del show business, encontraba peligroso. Y se casó con un ciudadano americano y se fue a vivir a Miami, en Florida. Curioso porque Londres en aquella época estaba lleno de personal militar norteamericano que estaban en las bases en Londres, las bases que posteriormente sirvieron de base para que las tropas norteamericanas participaran en la invasión de Normandía, en lo que fue el preámbulo del final de la Segunda Guerra Mundial. Pues esta mujer británica se fue a Estados Unidos. De todas formas, esto no duró demasiado, y muy pronto, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, ella regresó a Inglaterra. En 1950 llegó a ser la voz, fichó por otra orquesta, la orquesta de Ted Heath, otra orquesta también que nutrió a las salas de baile durante muchísimos años con excelente música, en el sentido de decir que estaba muy bien orquestada, muy bien presentada. Y era exactamente lo que la gente en aquella época quería en las salas de baile, grandes orquestas y una excelente cantante como era Lita Rosa. En la orquesta de Teddy Heath, en 4 años más tarde, en el año 1954, que ya tenía ella creía que tenía suficiente reconocimiento por parte del público e inició su carrera en solitario, y es ahí cuando ella tiene éxito con esta canción How Much Is That Dog in the Window, que era una versión de un tema que popularizó Patti Page. Aquel fue, digamos, la parte máxima de su carrera como cantante. Vinieron otros éxitos que eran todos, ya les digo, versiones de temas como Hey There en Jimmy Unknown, que le dieron alguno que otro pequeño éxito. No llegó a tener la gran repercusión de How Much Is That Dog in the Window, pero su carrera como cantante en la orquesta de Ted Heath ya quedó eclipsado cuando comenzó el gran éxito del rock and roll a finales de los 50 y comienzo de los 60. Otro tema con Lita Rosa, otra balada, una preciosa balada, lleva por título I'll Close My Eyes, cerraré mis ojos. Lita Rosa. Thank you. you're not there to share each lovely day. And through the years, those moments when we're apart, I'll close my eyes and see you. Tema este que acabamos de escuchar, I Close My Eyes, en la voz de Lita Rosa. Lita Rosa, esta mujer originaria de Liverpool. Su nombre completo era Lilian Patricia Lita Rosa. Una mujer que es hija de un ciudadano español. Ella nació el 14 de marzo de 1926 en Liverpool. Una mujer que comenzó su carrera musical jovencísima. A los 13 años ya estaba en el cabaret como bailarina, para posteriormente, unos años más tarde, iniciarse como cantante. Aparte de como solista, con ese tema que les digo yo, que le dio gran fama, How Much Is That Dog in the Window, sus mayores éxitos como cantante los consiguió al lado de la orquesta de el señor Ted Heath. Un segundo, les voy a dejar con un momento de música instrumental mientras doy vuelta el vinilo. Lo que estamos escuchando es un vinilo de Lita Rosa, el único que tengo de ella. Es una reedición para el sello Bulldog Records y lleva por título Love Songs for Night People, canciones de amor para gente noctámbula. Lita Rosa, una mujer de Liverpool pero de padre español, un hombre que era un acordeonista aficionado y que ocasionalmente en aquella época, años 20-30, pues tocaba el piano en los clubs de Liverpool para mantener una familia numerosa. Como era español, haciendo familias numerosas por allí en el extranjero, 7 hijos tenía. Bien, continuamos aquí en Contrabanda FM. Pensé que I Close My Eyes, cierro mis ojos. Así se titulaba el tema que acabamos de escuchar. Lita Rosa. ¿Qué les comentaba? Ah, sí, que tenía la idea, tenía, no sé por qué estuve intentando escuchar la emisión por internet, pero no logré hacerlo aquí programa, pero no lo sé, así que por favor, si alguien me lo puede confirmar, que no estamos saliendo al aire por internet, bueno, ya veremos forma de comunicárselo a los informáticos y ya veremos qué se puede hacer. Hoy, julio 28, lunes 28, julio, año 2008, último lunes de este mes de julio. Y al próximo lunes estaremos en agosto. Lita Rosa forma parte de esta pequeña cápsula musical que voy a hacer de las grandes voces desconocidas. Programas dedicados enteramente a voces femeninas, nos pregunta una auditora. Sí que lo he hecho. Sí que lo he hecho. No lo hago muy a menudo porque tampoco quiero agotar el factor sorpresa, pero sí que he hecho programas dedicados enteramente a voces femeninas. Posiblemente haga uno antes del final del verano. Pero lo que estoy haciendo es estas cápsulas de las grandes desconocidas. Bien, Lita Rosa. Después de, ya les digo, sus Ted Heath, el director de orquesta británico, con él Lita Rosa tuvo sus mayores éxitos. La votaron en la revista New Musical Express, la votaron como la mejor cantante británica de forma sucesiva de los años 51 al 55. La revista Melody Maker también la votó como la mejor cantante en la sección de orquestas, también de forma sucesiva en 1951-1952. Representó dos veces a Inglaterra en Eurovisión en 1957-1959. El 14 de marzo de 2001, damos un salto cronológico en la vida de Lita Rosa, 14 de marzo del 2001, en lo que es el Liverpool Wall of Fame, vendría a ser como el Wall of Fame, que sería como aquello de en Broadway, es el pavimento aquel donde están, en Hollywood, donde están las huellas de los famosos. Pero hay la pared, en este caso, la pared de los famosos en Liverpool, se inauguró justamente en la acera de enfrente del club, el Cavern, donde iniciaron la carrera muchísimos grupos de Liverpool, pero especialmente los Beatles. Este club está en la calle Matthew Street, en Liverpool, y fue justamente Lita Rosa quien presidió la ceremonia. El 28 de noviembre del 2002, también en Liverpool, ella dio su último concierto, y fue en la radio Merseyside. Esa fue la última vez que se tuvo la oportunidad de escuchar en directo a Lita Rosa. Posteriormente, un CD recopilatorio con The Best of Lita Rosa salió el año 2007. Esto es lo que les puedo contar de esta mujer, originaria de Liverpool, de padre español, que ha estado en esta sección de las grandes desconocidas. Un tema más, un clásico. Wild is the wind. Salvaje es el viento. Lita Rosa. Love me, say you do. Let me fly away with you. Give me more than one caress, satisfy this hungriness, let the wind blow through your heart, for things to me. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me. Cheers. and wild is the wind. Is the wind, la señora Lita Rosa. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. No se olviden el mail del programa. No solo jazz arroba gmail.com. Bueno, como estamos trabajando con vinilos, pues a veces se producen pequeñas pausas entre, claro, tengo que estar pendiente de la mesa, el sonido, el vinilo, el CD que entra por un lado. Nada imposible de no llevar a cabo, pero así es. Estamos haciendo varias cosas a la vez, intentando explicar al mismo tiempo alguna anécdota o antecedentes biográficos, musicales de los artistas, en este caso la artista Lita Rosa que acabamos de presentar. Bien, y una vez presentada Lita Rosa y ya iniciado el programa, como es habitual, con una voz femenina, ahora vamos a dedicar el resto del programa a un pequeño gran hombre. Nunca mejor dicho, un pequeño gran hombre. Como que de sobrenombre le decían algo así como de The Little Giant, el pequeño gigante, ese era su apodo. El señor Johnny Griffin, saxofonista, nació en 1928, nació en Chicago, ciudad de gospel y blues, hijo de una madre cantante, padre cornetista, tocaba la corneta. Supusieron estas dos grandes influencias, raíces musicales de las que Griffin no pudo desentenderse. Estudió oboe, clarinete y saxo alto. Sus aptitudes naturales encumbraron su debut en los escenarios con solo 17 años. El señor Johnny Griffin, tenor, era el saxo que él solía tocar. Aunque ya les digo, sus inicios, sus estudios fueron con el oboe, el clarinete y el saxo alto. El señor Johnny Griffin, pues, falleció hace muy poquito, pocos días. Ya les daré más datos biográficos de Johnny. Johnny era un querido y un viejo amigo de la afición catalana en Tarrasa, también en Barcelona y en el resto del Estado español. Un hombre, ya le digo, de baja estatura, fuerte, gran sentido del humor, un hombre muy muy expansivo, gran bebedor. Más de una oportunidad lo vi justamente en medio de esas borracheras, no solamente de música, sino también y de alcohol, pero él siempre en su sitio y dando la nota, no dando la nota por su estado de ebriedad, sino dando la nota exacta con su saxofón. Johnny Griffin, a él recordaremos en esta tarde de lunes 28 de julio del año 2008. Johnny Griffin, ahí lo escuchábamos con ese sonido tan característico del sonido, ese tenor fuerte, recio. Un señor de baja estatura, pero de gran poderío musical. All Through the Night, así se titula el tema original de Cole Porter que acabamos de escuchar. Johnny Griffin al saxo tenor, Kenny Washington a la batería, Michael Wise al piano y Dennis Irwin al contrabajo. Una nota del fallecimiento. En el periódico salió el día sábado, me parece que murió el viernes 25 de julio. Dice una nota: el célebre saxofonista de jazz estadounidense Johnny Griffin, conocido como el pequeño gigante, The Little Giant, que actuó entre otros junto a Lionel Hampton y Art Blakey, falleció el viernes, dice ayer justamente las noticias del sábado, por lo tanto, falleció el viernes, el pasado viernes 25 de julio del 2008, a la edad de 80 años, en un pueblo del centro de Francia donde vivía desde hacía unos 20 años. El anuncio fue dado por el representante de Johnny. Johnny Griffin, que había cumplido 80 años el pasado 24 de abril, debía presentarse justamente el pasado viernes, el día de su fallecimiento, junto al organista, a la organista sudamericana, perdón, estadounidense Rhoda Scott, una mujer que ya también lleva años radicada en Francia, al igual que Johnny, y junto al saxofonista francés Olivier Temim y la baterista Julie Sauri. Era un grupo de digamos franco estadounidense, pero estos dos estadounidenses, Johnny Griffin y Rhoda Scott, llevan ya tiempo radicados en Francia. Era un encuentro entre viejos amigos, un concierto que había despertado un gran interés por parte de los amantes del jazz. El músico había ofrecido su último concierto junto a estos mismos músicos el pasado lunes, es decir, el lunes 21 de julio, en una localidad al sureste de Francia. Johnny Griffin, a él le dedicamos el resto de la música. Johnny, que comenzó, ya le decía, su carrera, pisó un escenario a la edad de 17 años. Entró directamente en una de las grandes bandas de la época, la de Lionel Hampton, que tuvo que abandonar por la Guerra de Corea. El músico pasó 2 años, del 51 al 53, en Hawái, animando a los militares en la banda de la compañía. A su vuelta, regresó a su ciudad natal, Chicago, en la cual él nació, en Chicago, Illinois, el 24 de abril de 1928. Le seleccionaron, entre otros saxofonistas, para actuar con el ya célebre, en aquella época, pianista Thelonious Monk. Juntos grabaron un álbum y el nombre de Griffin fue sonando cada vez más fuerte. Su sonido elegante y cálido sedujo a Monk, quien le propuso que sustituyera nada menos que al legendario John Coltrane, y publicaron un álbum con el título misterioso y que alcanzó una gran fama. Pues este disco misterioso, que se editó en el sello Riverside, lo tengo aquí, es un vinilo Riverside Contemporary Records. Están Thelonious Monk al piano, Johnny Griffin al saxo tenor, Ahmed Abdul Malik al contrabajo, Roy Haynes a la batería. Se grabó en directo en el Five Spot Café en Nueva York en agosto de 1958. Un álbum histórico con un controvertido pianista, pero finalmente aceptado como uno de los grandes. Y un Johnny Griffin que recién comenzaba su andadura musical, a pesar de que sí, él nació en el 28 y este disco es de 1958, nuestro homenajeado tenía ya 30 años. Misterioso es el título del álbum, y el tema que vamos a escuchar es un original de Monk, Natty. Thank you. Bien, ahí teníamos en directo a el grupo de Thelonious Monk y este álbum, todo una joya, misterioso, así se titula este álbum, al igual que un tema original del señor Thelonious Monk, tema que era favorito de Tete Montoliu, pianista catalán, que trabajó muchísimo con Johnny Griffin, inclusive a dúo. Más adelante les contaré una anécdota de Johnny Griffin y Tete Montoliu a dúo, a mitad de los 90 en el Festival de Jazz de Andorra. Y Tete solía, en la última época, terminar sus conciertos con este tema de Thelonious Monk, misterioso. Bien, les dejo con este saxofón, que no es el de Johnny Griffin, sino de músicos chilenos, música que quedó por aquí de cuando hicimos aquellos dos especiales de jazz en Chile. Les dejo con esta música mientras cambio el vinilo para seguir presentándole música de Johnny Griffin. Ya tenemos todo dispuesto para ofrecerles el siguiente tema. Lo que escuchamos anteriormente era este disco, este vinilo, grabado en directo por el grupo de Thelonious Monk en el Five Spot Café en Nueva York, un club en el cual Thelonious tocó de forma regular entre 1957 y 1958. Era la época en que Monk estaba bajo el punto de mira de muchísimos, entre comillas, críticos musicales y otros músicos de jazz que no lograban entender del todo qué es lo que hacía Monk y lo que quería decir y dónde quería llegar con su música. Habían muchos que inclusive decían que era un pianista con poquísima técnica y que de ahí se derivaba, pues, o ese era el porqué de esa forma tan especial que tenía Thelonious. Bueno, Thelonious y el señor Johnny Griffin. Y esto es una anécdota, esto fue el año 1956. Aparece por Chicago Thelonious Monk para cumplir un contrato de 15 días en el club Beehive, y por algo ese motivo llega allí sin su saxofonista. Entonces, como les decía antes, Monk llama a un audition a saxofonistas para que se presenten allí y ver cuál de ellos pues se quedaba, y eligió justamente a Griffin. Él fue seleccionado entre músicos locales para trabajar con Monk. A su vuelta a Nueva York, Monk habló maravillas de aquel saxo tenor de Chicago a la que era su compañía discográfica por entonces, Blue Note, quien los contrata y les permite entonces pues que el señor Johnny Griffin inicie su carrera musical. De estas ediciones del sello Riverside, les acabo de hacer escuchar el tema Natty, original de Thelonious, de un LP titulado Misterioso. Pero justo antes de ese misterioso, en el mismo sitio, en este Five Spot Café, que ya les digo, era el sitio en el cual durante 2 años Monk se presentaba de forma regular, y con la misma formación, Thelonious Monk al piano, Johnny Griffin al saxo tenor, Ahmed Abdul Malik al contrabajo y Roy Haynes a la batería, grabaron un disco que lleva por título Thelonious in Action, y que este fue el primer álbum que grabó Thelonious Monk fuera de un estudio. Ese es un álbum anterior, y posteriormente ese misterioso del cual les hice escuchar un tema. Bien, Johnny Griffin, después de trabajar con Monk, su estilo es un estilo, frases rapidísimas, con mucha fuerza, con mucho sentido del humor. Él también un personaje increíble, afable, ameno, un gran conversador. Todas estas características les abrió a él las puertas de los locales más míticos del jazz de Nueva York. Allí se unió al trompetista Joe Morris, y para pasar muy rápidamente a formar parte de esa gran academia del jazz que son los Jazz Messengers de Art Blakey. Aquí tengo un vinilo que seguramente haría, no sé, deleite y goce de muchísimos coleccionistas de jazz y de discos, porque es un disco excepcional. Es un grupo liderado por Art Blakey bajo el nombre de los Jazz Messengers, pero con Thelonious Monk al piano, Johnny Griffin al saxo tenor, Bill Hartman a la trompeta y Spanky the Breast al contrabajo. Este álbum representa un acontecimiento importantísimo, ya que ilustra perfectamente cuál era lo que ocurría en el jazz a final de la década de los años 50. Aunque cada uno de los hombres que vamos a escuchar ahora ya habían tenido, se les escuchaba en clubs, y ya habían tenido alguna participación en discos, aquí se les presta atención no ya por su trabajo individual como músicos, sino que forma parte de esta, ya les digo, esta gran academia del jazz que era la de Art Blakey. Eran músicos, ya intérpretes de jazz consolidados, música con identidad propia, que buscaban, iban encontrando poco a poco su camino y las posibilidades no expresivas del jazz en aquella época, y además, ya les digo, la búsqueda de una sonoridad propia. Pues en medio de todo esto, aquí tenemos esta grabación del sello Riverside Records, editada aquí en el estado español por el sello Hispavox. Les quiero hacer escuchar un tema original de Thelonious Monk que él le dedica a otro inmenso pianista y uno de los grandes representantes del bebop, el señor Bud Powell, gran amigo de Monk y a su vez Bud, gran admirador de Thelonious Monk. El tema en cuestión lleva por título In Walked Bud, The Art Messengers, liderados por Art Blakey, con Johnny Griffin al saxo tenor y el aporte importantísimo de Thelonious Monk al piano.

los Jazz Messengers del señor Art Blakey, con Thelonious Monk al piano, Johnny Griffin al saxo tenor. Johnny, que falleció el pasado viernes 25 de julio de este año 2008 en una localidad en el centro de Francia, donde él residía. Bien, Johnny también, aparte de tocar con el grupo de Thelonious y el grupo de Art Blakey, ya hace sus primeras incursiones como solista, y nada menos que en el sello Blue Note. ¿Y qué les voy a decir? Con un gran productor, que era el productor del sello Blue Note en aquella época, Rudy Van Gelder. Esto se grabó el 23 de octubre del año 57 en el estudio de Rudy en Hackensack, New Jersey. El álbum lleva por título The Congregation. El líder es Johnny Griffin. Johnny está al saxo tenor, Sonny Clark al piano, Paul Chambers al contrabajo y Kenny Dennis a la batería. Serían los músicos también que están con Johnny, eran músicos en aquel momento, ya lo pueden ver de primera fila, Sonny Clark y Paul Chambers, Kenny Dennis también a la batería, Paul Chambers, uno de los innovadores del contrabajo. Les quiero hacer escuchar un tema que es una balada, pero que él le da un tiempo un pelín más rápido de lo que es habitual. El tema lleva por título I'm Glad There Is You. Estoy feliz de que existas. Johnny Griffin, del álbum The Congregation. Mm-hmm. Estoy feliz de que tú existas. Este era el tema que nos acabo de interpretar. Johnny Griffin, del álbum The Congregation, editado por el sello Blue Note, grabación del año 1957. Cuando Johnny Griffin, justamente en el año 57, después de una década en el limbo de grupos eventuales y conjuntos de rhythm and blues, llegó procedente de Chicago al este de los Estados Unidos para juntarse con los Messengers de Art Blakey, con Thelonious Monk, reemplazando a John Coltrane en aquel álbum maravilloso que les acabo de presentar un tema, hace un par de temas antes. Johnny infundió a los músicos de Nueva York un gran respeto por su talento. Una sucesión de grabaciones pronto confirmó su reputación como un técnico ultra rápido en su ejecución. Un músico a quien no intimidaban ni las más complejas secuencias de acordes ni los tiempos más rápidos. El paso del tiempo ha ido ensanchando gradualmente su territorio evocativo, absorbiendo piezas también meditativas y baladas. Aquí les voy a presentar una grabación de el año 1967, es decir, 10 años después, cuando Johnny, cansado de las presiones, especialmente del fisco americano y de sentirse un poco agobiado por todo lo que era la escena política en los Estados Unidos, pero especialmente porque tenía a Hacienda detrás de él, se vino a trabajar a Europa, recorrió prácticamente Europa de arriba abajo con su saxo tenor y acabó estableciéndose en Francia, donde colaboró entre 1962 y 1973 con una magnífica banda europea que ya les presentaré. Un tema con esta orquesta, la del batería norteamericano Kenny Clark y el pianista y compositor belga, si no me equivoco, el señor Francis Bolland. De esa época europea es el disco que les voy a presentar ahora. Es un vinilo que lleva por título You Leave Me Breathless, me has dejado sin aire. Y aquí lo tenemos rodeado por músicos americanos, especialmente por gente que en aquella época residían también en Europa. Es el caso de Kenny True al piano y Albert Heath a la batería. Y al contrabajo tenemos a un joven emergente valor danés en el contrabajo, un señor que posteriormente se le conocía por sus iniciales. Es verdad que el nombre era bastante difícil de pronunciar, pero sus iniciales tampoco eran fáciles de recordar. Las iniciales eran N-H-O-P, N-H-O-P, y correspondían a las iniciales de Niels Henning Ørsted Pedersen, un hombre que también trabajó con Tete Montoliu en los inicios de Tete en Dinamarca. Bien, esa era la formación que lideraba el señor Johnny Griffin, y lo tenemos en un club en Copenhague, el Montmartre Jazzhus, y esto es de fecha el 31 de marzo de 1967. Les voy a hacer escuchar un tema de Thelonious Monk, que Johnny ya había grabado hacía 10 años antes, justamente con el cuarteto de Thelonious Monk. El tema es Rhythm Ending. Aquí Griffin demuestra que es un maestro en los tiempos rápidos y temible y excitante más que nunca, cuando puede amontonar todas esas frases y esas ideas que con la cual él realmente hacía vibrar a la audiencia. Una brillantez increíble en la forma de tocar de Johnny. Lo recordamos en esta grabación, ya les digo, del año 67 en la Montmartre Jazzhus de Copenhague, en tema de Monk, Rhythm Ending. Final, el del señor Johnny Griffin, With a Meaning, este tema de Thelonious Monk, incluido en este álbum del sello Black Lion, sello francés, que recoge grabaciones de los días 30 y 31 de mayo de 1967 en el Montmartre Jazz Huis de Copenhague. Es un club de Copenhague. Y este es un vinilo cuyo título es You Leave Me Breathless. E incluye, ya les digo, tomas de estos dos días de grabaciones. Pero posteriormente, en el año 69, se edita otro disco también de Black Lion, bajo el título The Man I Love, que es un tema de los hermanos Gershwin, que recoge grabaciones del día 30 de mayo del año 67, es decir, grabaciones de aquellas sesiones de grabación que están incluidas en este LP, y lo que hace es escoger de los temas que Johnny Griffin tocó en directo aquella noche, elegir las baladas y ponerlos en este CD. Bueno, fue un vinilo, posteriormente se reeditó en CD, donde incluye estos temas lentos, similares a este que estamos escuchando ahí de fondo. Las voy a hacer escuchar un tema de Duke Ellington, Mills and Parrish, que lleva por título Sophisticated Lady, y aquí vamos a escuchar el otro lado del señor Johnny Griffin, como estamos escuchando de fondo, el de un tierno pero siempre recio y genial intérprete de baladas, Johnny Griffin, y este Sophisticated Lady. Sensible de este Little Giant, Johnny Griffin, que falleció el pasado viernes 25 de julio del 2008 en Francia. país en el cual residía. Bien, el tiempo se nos va echando encima y vamos a escuchar un nuevo tema, un vinilo que ya lo tengo preparado. Y viendo este vinilo, que es de la participación de Johnny Griffin en aquella magnífica big band, la del señor Kenny Clarke, baterista, y el pianista Boland, el señor Francis Boland, ambos colíderes de esta big band europea norteamericana, que funcionó durante unos cuantos años y en la cual Johnny Griffin participó entre 1962 y 1973, 11 años. Johnny en 1960 se unió a otro saxofonista, saxotenor Eddie Davis, más conocido como Eddie Lockjaw Davis, y grabaron 8 discos en 2 años. Esto fue justo antes de que Johnny abandonara los Estados Unidos para radicarse en Europa, en Francia y posteriormente en Holanda. En este disco, ya una vez le hice un programa o parte de un programa a la Clark Boland Big Band, a la CBBB, Clark Boland Big Band. Les hice un especial, si no completo, pero gran parte del programa lo dediqué a esta gran orquesta, una fantástica orquesta. Una orquesta que desafortunadamente ya no existe, fue un sueño y una magnífica formación orquestal. Y en ella estuvo el señor Griffin, Johnny Griffin. Lo vamos a escuchar ahora en una grabación del año 1967, 18 de junio de 1967, en los estudios Renus de Colonia. El tema que vamos a escuchar, el álbum en principio se llama Sax No End. Es un álbum que está especialmente dedicado a este instrumento, el saxo. Y en este álbum tiene como invitado de honor en un par de temas, no exactamente en el que vamos a escuchar ahora, a este viejo amigo y socio del señor Johnny Griffin, Eddie Lockjaw Davis. Sax No End, así se titula este álbum. El tema que vamos a escuchar es un tema original de Francis Boland, y es un tema dedicado a Johnny Griffin y escrito, yo creo que especialmente para él, su forma de tocar, su tesitura, el sonido de su saxo, todo. El tema Griff's Groove. Los solistas son Johnny Griffin al saxo tenor y Benny Bailey a la trompeta. Ya les digo, es un tema original de Francis Boland. Griff's Groove. Johnny Griffin ahí al saxo tenor. Clark Bolan Big Band, de su álbum Sax No End, y este tema original de Francis Bolan, tema dedicado, escrito para el solista Johnny Griffin, Greaves Groove. Bien, nos acercamos al último tema. Les cuento rápidamente la anécdota porque el tiempo... Bueno, son muchas las que les podría contar, pero les cuento la siguiente. Tete Montoliu y Johnny Griffin en el Festival de Jazz de Andorra y tocaban en aquel centro de baños termales que hay en Andorra, ese centro futurista que parece afuera una especie de iglesia de todo de cristal. Parece estas iglesias evangélicas en los Estados Unidos donde tú te esperas encontrar al evangelista con la Biblia en la mano. Y es muy futurista dentro, ¿no? Con diferentes niveles. Y no se les ocurre nada mejor. Era un a dúo, Tete al piano, Tete Montoliu al piano y Johnny Griffin al saxo tenor. Que ponerlos en una plataforma circular elevada sobre unas piscinas abajo, más bien parecía una plataforma de saltos ornamentales, estas que se ven en, y se verán en las Olimpiadas, y sin ningún tipo de barrera ni nada. Ahí ponen el piano y el saxo de Johnny Griffin. Bueno, la cosa es que Johnny, un poco, bueno, eran muchísimos años de profesión, y seguramente conociendo a quien... a quien organizaba aquello, o posiblemente no conociéndolo, pero no fiándose, dijo, si no me pagan, ¿no?, antes de salir a tocar, pues yo no salgo, tienen que pagarme antes. Ya la administración o los organizadores del concierto lo sabían con antelación. Lo sabían con antelación, porque habíamos llegado el día antes a Andorra. Yo estaba con Tete. Y le dije, por favor, tengan el dinero, porque Johnny me ha dicho, y además el manager de la gira de Tete con Johnny también me lo había remarcado y me lo había dejado muy claro, muy claro. Tienen que pagar antes, si no, Johnny no va a tocar. Empecé yo ya horas antes. Pues nada, a punto de comenzar el concierto, Tete está allí, Tete lo sabía. Me dice, Antonio, ¿te han pagado? Le digo, no, Tete, me han dicho que están reuniendo el dinero abajo, porque claro, había que pagar en dólares, pero es que si no le pagan, dice Johnny, no toca. Bueno, el asunto fue que el dinero no llegaba, era la hora del concierto, y Tete dijo, pues salgo yo a tocar solo, un tema solo, y si es cierto que ya trae el dinero, pues que salga Johnny después. Y le digo, Tete, vale. Y yo ya le había explicado cómo era el escenario. Le dije, por favor, Tete, yo te voy a llevar al piano, pero del piano no te muevas. Tete era ciego, evidentemente no se iba a mover hasta que yo no fuera a buscarlo. Pero le dije, no se te ocurra moverte bajo ningún concepto. Tú siempre ten el piano ahí físicamente, agárrate a él porque estás en un sitio peligrosísimo. Bueno, se asustó un poco, después se le pasó y como no llegaba el dinero salió a tocar. Y los de la organización dijeron, ¿por qué no sale Johnny? Le digo, señores, ya lo saben. Pero es que el dinero ya lo tienen abajo, lo están contando. Dije, no hay caso, traen el dinero. Si no está el dinero en la mano físicamente, Johnny no sale a tocar. Bueno, gestiones, finalmente, llega el dinero y Johnny, pues, se lo doy. Él estaba sentado con un whisky esperando que vinieran, les doy el dinero, el señor se lo guarda en el bolsillo, y en ese momento Tete, no me recuerdo qué tema estaba tocando, y él simplemente irrumpe en el escenario inmediatamente, haciéndole compañía a Tete, para sorpresa de Tete, porque no se lo esperaba en el medio de un tema, y así continuó un concierto a dúo entre Johnny Griffin y Tete Montoliu, que fue realmente, realmente espectacular. Carreras de esta, imagínense, en las que se vio Johnny Griffin. Bien, rápidamente. Un disco grabado en directo en Varsovia, octubre 1978. Está grabado en directo. No podremos escuchar el tema completo porque dura 21 minutos, pero quiero hacerles escuchar, por último, los 6-7 minutos iniciales de este tema, porque en él podrán escuchar la voz de Johnny Griffin presentando el tema, y especialmente él dice, les quiero dedicar este disco a ustedes. Pausa, the audience, la audiencia. Para un músico de jazz, dice él, y es una larga perorata, ya verán que por el tono de la voz, seguro que llevaba más de un whisky encima, dice, bueno, sin ustedes, resumiendo, sino ustedes, la audiencia, la vida de un músico de jazz como yo, que va de un sitio a otro, pues no tendría sentido. Son ustedes los que le dan sentido a un músico como yo, y en un sitio como este. El tema es un hermosísimo tema que él ya también lo presenta, All the Things You Are, la voz de Johnny, y que con esto, con esta voz, con su voz, esta recordada voz de Johnny Griffin, sirva como punto final a este homenaje. A tune dedicated to you, the audience, a very necessary part of the jazz scene. When I mean necessary, I mean the essence, the spirit that makes musicians feel like giving you something extraordinary, other and beyond rehearsalisms and things. But now the name of this tune is All the Things You Are. Último tema de Johnny Griffin, que lo presentó él, ya les digo, era un tema dedicado a la audiencia, que decía que ellos, la audiencia, son una parte importantísima de de la vida de un músico de jazz es la audiencia la que le permite a ellos, ¿no?, poder estar siempre presente y en contacto con la gente que escucha su música. Johnny Griffin, que falleció el pasado 25 de julio, viernes 25 de julio, en un pueblecito en el centro de Francia donde él vivía. Johnny, pues te recordaremos. Gran amigo, gran persona, genial. Johnny Griffin, The Little Giant, el pequeño gigante. Y con él, pues hemos llegado al final de estas dos horas que se han pasado volando. Dos horas de lunes 28 de julio del año 2008, último lunes de este mes de julio, que es, pues, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita, nuestra sobremesa noctámbula, ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía. Y si les ha gustado, pues repitan el próximo lunes. Mail del programa, no solo jazz, gmail, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. El podcast, no se olviden, no solo jazz.contrabanda.org. El tiempo se fue, gracias. Hasta el próximo lunes. Vince, el Blue Betty Jones for you, my friends. Thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Uf, casi no puedo respirar. Hasta el próximo lunes. Bye bye.